de Colombia, Santa Inmaculada, Madre del Amor. Hasta aquí venimos de lejanas tierras, por tu bendición. A ti venimos, Madre querida, y a ti elevamos las oraciones. Pues bien, sabemos que quien te invoca jamás irá con desilusiones. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto. Oh chiquinquireña, reina de Colombia, danos protección desde el Amazonas hasta la Guajira, esta es tu nación. A ti venimos, Madre querida, de los más recónditos rincones. Pues bien, sabemos que quien te invoca jamás irá con desilusiones. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto. Reina tan cercana, te rogamos hagas de puente hacia Dios, ya que arrepentidos ante ti acudimos a implorar perdón. A ti llegamos, Madre querida, los hombres justos y pecadores. Bien sabemos que quien te invoca jamás irá con desilusiones. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto. A Chiquinquirá venimos, Virgencita del Rosario, a cumplirte las promesas y a cubrirnos con tu manto.